pero no lo jodé. Quedó la cicatriz de miles de rosas. Se murió la cosa de miles de rosas. Tú eras otra cosa. Procura no sonreír cuando tú pienses en mí. Ya no voy a estar pa' qué. Me voy a esfumar de aquí. Cuando seas su esposa, que seas dichosa y muy peligrosa. Mira nuestra historia. Es bien fácil llamarte difícil. Se siente bien triste mi corazón frágil. Tenerte es bien fácil llamarte difícil. Se siente bien triste mi corazón. Asegura tu futuro, quédate ese cabrón. Cuando caigas en un llanto y no te dé un abrazo. Cuando en las noches vacías te haga falta pasión. Si él te escribe una poesía, yo te hago una canción. La que le implores, casi pidiendo de rodillas que te dé unas flores. Pa' que ya no llores, pa' que tú lo notes. Que desde que ya no te tengo, te juro que es bien fácil llamarte difícil. Se siente bien triste mi corazón frágil. Tenerte es bien fácil llamarte difícil. Se siente bien triste.